Revivieron los 90 con este estilo underground. Llegan de Miami. Bum, bum, bum. Feminist movement against femicide is now here. Okay. It has been 10 years since the first Niuna Menos, and this year we have been talking a lot about the new things we have to achieve, like transfeminist people, and we have been talking a lot that we have to unify the struggles in this very fascist moment of the world, I would say. So for this, to achieve in this, we need organization, I guess. I don't know if you agree. So we will do a kind of exercise just to organize, to synchro, all of us, just dancing. Are you ready for dancing? Parece que sí. And we have the teachers, so piece of cake. A ver. Everybody. We want to see all your hands up. I guess they have it. Aquí nos están prendiendo fuego, si se puede casa ni una menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted la grieta toda cumple con mil tetas. Soy una marioneta que no quiere. porque no tienen nada. Llevo de gracia menos onda que el cabello de las que vinieron. Gracia menos onda que la droga que venden en la farmacia. Que el regante son los motivos de plena democracia. Se hacen los picantes, tienen menos calle que pa' tu frente. Toma una teta porque dicen que son culpa que pasa tan relevante. Pagan tu interés y no tienen ni un amigo. Todo un líder delirante que se cree elegido. We are ready. I want to see esos abanicos. ¡Arriba! Puro estilo, vanguardia, fashion week, último grito de la moda, me cabe que esta moda te incomoda, los fines dicen se acabó la joda, no te andaba el coro, no porque acá estamos todas, y allá van y caso para que sea el patoa. Thank you. orgullosa. Putitita, puti, puti golosa. No es que me la creas, sé que no soy poca cosa. Puti, putita, puti, puti vanidosa. Esto es lo que soy, y estoy orgullosa. Entonces acércate, entonces sálvame, entonces no se hagamos cargo, dale. Entonces acércate, entonces ¿Dónde está mi gente de Latinoamérica presente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me gusta. una chapulina, tu choco torta de chocolina. Oh, es que me fascina verte dildo en mano, mi gata fina. Venía a tu planchera, me gustan reggaetoneras. Me gustan chepas, me gustan culeras. Camino. Chocolate Remix, everyone! Give it up! Yeah! Until Far Reggaeton! Yeah! Here in the Hula Felt! Now it's gonna be the fantastic DJ Rai Beweis and DJ Pera Pierre is gonna make this night fantastic!